1868, el inmigrante vasco-francés Jean Seré, que como muchos otros inmigrantes había hecho una gran fortuna con la ganadería, adquirió 56 hectáreas en las afueras de Morón. Allí construyó la Quinta Seré. Al morir Jean en 1893, los campos fueron divididos entre sus tres hijos. En 1900, en la parte del terreno que le había tocado, su hija Leocadia ordenó la construcción de la mansión, un palacete de estilo francés de dos plantas con materiales importados de Europa. Ya hacia fines de 1930, los descendientes de Seré iniciaron el loteo de la propiedad, dando paso a la progresiva urbanización del lugar y originando el barrio que llevó el nombre de la familia, Barrio Seré. Una fracción de 5 hectáreas donde se encontraba la mansión fue adquirida en 1949 por la Municipalidad de Buenos Aires, permaneciendo por décadas abandonada. En 1949, la Municipalidad de la Capital Federal adquirió la casa dentro de una fracción de 11 hectáreas. Durante la dictadura militar de 1966-1973, las autoridades de facto a cargo autorizaron la utilización de la casona por parte del Instituto de Prevención Social y como casino de oficiales de la 7ª Brigada Aérea de Morón, inaugurando así la presencia militar en la zona. Tras el golpe de 1976, siendo interventor el comodoro Ignacio Héctor Burgos e intendente de Buenos Aires, el brigadier Osvaldo Cacciatore, la mansión fue cedida a la 7ª Brigada Aérea con asiento en Morón, que se hallaba bajo las órdenes del brigadier Miguel Ángel Gómez, y entre el 77 y el 78 funcionó como centro clandestino de detención bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea con asistencia de la Policía Bonaerense de Castelar. En la jerga de los represores, este lugar era conocido como Atila o La Mansión. Por allí pasaron centenares de personas que fueron torturadas y desaparecidas bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea Argentina, dependencia que comandaba la represión de la subzona 16, oeste del Gran Buenos Aires. Para los opresivos se utilizaron otros edificios de la región como el Chalet, del Hospital Posadas, la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, la Casona y la 7ª Brigada Aérea de Morón. El aparato represivo de la zona contó además con la complicidad de la policía bonaerense, principalmente de las comisarías Primera de Morón, Tercera de Castelar y Segunda de Aedo. El 24 de marzo de 1978, Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, Guillermo Fernández y Carlos García pudieron evadirse descolgándose de frazadas atadas desde una de las ventanas del primer piso de la casa. Todos estaban esposados y desnudos, a pesar de lo cual pudieron burlar los controles y salir de la propiedad en plena noche, envueltos en la lluvia torrencial. Pocos días después de la fuga, parte de los detenidos que quedaron en la mansión fueron llevados a otras dependencias o liberados. Luego, la propiedad fue incendiada y más tarde dinamitada para borrar los restos del horror y las pruebas del plan de exterminio. En 1985, la administración municipal, a cargo del intendente radical Norberto García Silva, firmó un comodato con la Municipalidad de la Capital Federal para la instalación en el predio de un complejo deportivo y recreativo llamado desde entonces Gorki Grana. Como parte de los compromisos, el intendente de entonces acordó la demolición total de la mansión y fue descartada cualquier intervención para la recuperación histórica del lugar. Desde el 1 de julio del 2000, impulsado por el gobierno de Martín Sabatella, funciona allí la Dirección de Derechos Humanos con el propósito de contribuir en la búsqueda de la verdad y la justicia, promover la memoria colectiva sobre la historia reciente y generar un espacio de participación y diálogo en torno a los derechos humanos.